di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores, conejos y conejas, sean ustedes muy bienvenidos a la 94ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos fanáticos de los electroshocks. Que ha llegado bailando. Yo pensé, señor Lagarto, que usted estaba haciendo una danza, pero veo que está preparando general. Yo sé tengo que hormigas en mi cuarto. Atrás de estos experimentos con el lagarto. Señores, señores. A mí me gustó lo de los electroshocks. Puede generar adicción, tengan mucho cuidado. No sé qué problemas energéticos hay dentro de la nave. Carajo. Señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que soy capitán. Totalmente aislado. Cuando dijo van a empezar con esta mamada, se aisló. Y bueno, lo vemos desde aquí. Está bien, su figura esbelta y su rostro adusto, listo para capitanear este camino hacia ningún lugar. Comenzamos ahora este aplauso que arrancará el calor y llevará a esta magnánima figura hacia el estrellato absoluto. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, la que mejor danza. La que me deja los sueños de más de un desintegrado que anda por ahí. Sí, perdido. Bella y linda perdido. Muda. Huele bien, sí. No sé lo bella que dijo, y linda pero... muda. Ah, vende, sordo, vendan a la linda muda. Bueno, ya le pondremos precio, señor. No tiene precio. ¿Tiene precio? Muda. La muda tiene ahí unos números, pero ya sé como que los ceros se le fueron alto. Bueno, hay un momento donde uno puede agregar ceros. Luego hay que quitar los mudas, así que aprovecha la ocasión, señoras y señores. Señores, presentamos ahora al tripulante estelar, que tiene un perfil bajo, no es el más conocido. La gente por la calle no le dice, México, México, básicamente porque está aquí encerrado en la nave espacial, entonces no lo ven. Sí, señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande Mico Bello! Cual nada de todo esto sería posible, y su cola prensil es la que posibilita que nos estén escuchando fuerte y claro, para el agrado de algunos y todo lo hace con la cola prensil. Es que tiene más manejo con la cola prensil últimamente que con las manos. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Tu cuerpo pide espacio y la carretera se prende fuego. La conciencia limita y un ataque de ira se expresa contra la máquina expendedora de bebidas. Dejen de mostrar un mundo al que no tenemos acceso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, se ha comunicado el mojado del año. ¿Qué pasa, mojado? Les escribo para contarles mi historia, que más parece histeria. Resulta que me gané una beca para estudiar en Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, la maestría. Imaginamos la celebración. ¡Oh, me gané, me salió la maestría! ¡Carajo, me voy! ¡Estoy feliz! ¡Ah, no nos veré! ¡Seré un Master of the Universe! Y todas esas mamadas. Y todo iba súper chido. Una ciudad chida, lana sin hacer mucho, un depa chido y una maravilla. Y a Tijuana que, ay, dice, bueno, aunque cara, realmente muy cara, estaba súper chingona. Después de muchos jalones de Mois, resultó que no me acordé de las fechas finales de los exámenes. Ajá. Eso es lo que ocurre cuando uno se cree que vive en Jamaica y en realidad está con una maestría en Chicago. Sí, se olvida de las fechas. Y entonces dice, bueno, y también me olvidé de la fecha de entrega de los trabajos. Por lo que troné como ejote, Noia Express, dice, por lo tanto, me quitaron la beca, no conseguí préstamo estudiantil para un año más y ahora estoy trabajando en un laundry. dije, un laundry viene a ser un lavadero de automóviles. Ah, ¿no? Pues, o sea, para el que diga, ¿qué es un laundry, cabrón? ¿Pasaste al lado oscuro o qué mamada? Sí, en realidad ha pasado al lado oscuro. Porque venía como prometiendo ser un Bill Gates. Y ahí está, ¿no? Bueno, es que en ese momento te puedo olvidar de todo, del cumpleaños de tu madre, de tu padre, de todo. Pero no de la fecha de entrega. La fecha de entrega. Sí, lo peor no es estar trabajando en un laundry. Lo peor es que, además, ¿con qué excusa habrá ido el amigo? Claro. No, es que me fumé un solete de este tamaño y me olvidé de la fecha de entrega. Discúlpeme, profesor, ¿por qué no me...? No, imposible. No, por lo tanto, está en un laundry, para que tengan en cuenta. Y dice, lo peor, y es por ello que le escribo, es que las personas son muy cabronas, cerdas. Resulta que y una mujer en su BMW, un carro de varios miles de dolarucos, llegó el otro día, todo bien, hasta que sacó la ropa. Toda olía a meados. Me dijo que era porque el bebé se había orinado en ella. Entonces entendemos que un laundry aquí sería un lavadero automático. ¿No? Sí, sí, sí. Fue con el carro ella, pero lo dejó en la puerta. Entonces, bueno, y está todo orinado, dice. Pensé que no en el blazer ni en la blusa. Creo que es una ruca cerda que al estar peda se orina. O mejor aún, es una mistress, dice que le encanta la lluvia dorada en trajes de diseñador. Que está por ese lado, Sí, por lo tanto, les quiero pedir un, me manden un chinga a su madre a las personas. Pero como es muy fresa, claro, la pide, pero vestida. Fue el bebé, sí, límpiame, por favor. La pide vestida porque no tiene tiempo. Los tiempos en los Estados Unidos de Norteamérica se vive muy rápido. ¡Ah, me pipí en el pecho! Sí, no estamos para la lluvia. No me quitaré la ropa. Lluvia dorada, sí, claro. Cada uno tiene sus, sí, sus, ¿no? gustos, sus gustos, sus deseos. Y ella lo quiere con un traje Chanel, ¿no? Póngale, y así claro, le gusta. Sí. Y luego la manda a limpiar. Y el que pasa la peor parte es el mojado del año. Dice, así que un chinga a su madre a las personas cerdas que se orinan en la ropa y la llevan al laundry sin la menor vergüenza, dice. Ah, por cierto, si alguien viene a limpiar su ropa y no sé qué mamadas, no sé qué cosas, todo quedó muy clarísimo. Sí, queríamos dejar en claro es justamente esta señora meona que vaya a otro laundry, porque el mojado él sigue siendo alguien que está como para un máster. Claro. Y no le gusta ensuciar sus manitos con cosas ajenas. ¿Qué tal, amigos desintegrados? Vengo escuchando las penas del amigo Adolfo de Tucumán. Ah, son terribles las penas de Adolfo. Y bueno, yo no seré un maleante o un lobo, pero como todo cool hero dice que soy, les envío mis consejos para que las minas los pelen. Mi consejo es muy simple: cuando estén frente a una chica, digan que es interesante todo lo que dicen, aunque no entiendan un carajo. Ah, y qué cuando interesante. Después de que la vieja esté hablando media hora y no saben qué decirles, para evitar el silencio, ustedes deben repetir la última frase, aumentando algo así como: nunca lo había visto de esta manera. Siguiendo este consejo, lograrán llevarse a la cama un promedio de 5.000 minas al año. ¡Wow! Y si no, pregunto a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, de parte de Culjero, que pero el tema no sé es si funciona. Si la niña no habla, ¿no? Ahí ya tenemos un problema. Niña tímida. Sí, es lo que le ocurre a veces a alguno que no sabe cómo franquea esta barrera. Pero inclusive esto de decir la última frase que diga la niña, nunca lo había visto de esta manera. Porque la chava seguramente te diga cosas porque... mira tú, yo cuando salí de la uni me fui a vivir con una tía en Trascala porque mi padre no tiene buenas intenciones con los hermanos de mi madre. Tú sabes, luego del divorcio ya, bueno, había todo un duelo en la familia. Yo los miraba y decía, yo no quiero terminar como ellos. Por lo tanto, me fui y al final, bueno, en parte esa es mi historia. Pero, qué tarde se ha hecho. ¿Por qué no llamamos al mesero? ¿Y tú? Nunca lo había visto de esta manera. Sí. Es complicado. Es complicado. Igualmente, si te sale con ese rollo, yo ya me fui, ¿no? Otro rollo, ¿no? Mejor así. Lobo, reportándose, dice, respecto al Tec de Monterrey. Sí, el Lobo, Lobo, bro. El Lobo, bueno, se han ido los de la Una de Puno. Sí. Y llega toda esta conferencia de prensa para el Tec de Monterrey y Totó, que ha generado disturbios, como ya sabíamos que lo iba a hacer. Respecto al Tec, pues sí, el Tec de Monterrey es una escuela prestigiosa y carísima. Pero también, aunque hay algunos genios, también en gran parte es pura fachada. Siguen jactándose de su escuelita los pijazos y los becarios siguen siendo esclavos de tiempo completo, pues tienen que andar alquilando el culo para cualquier cosa que le piden sin protestar, pues le quitan la beca. Bueno, es relativamente común el que alguien que asiste allá pague por que alguien más presente un examen. Y además, el sistema de tesorería del TEC es un pinche hoyo. El sistema de tesorería del TEC de Monterrey, a diferencia del sistema bancario mexicano, es que sí se pueden usar toda la información que se obtiene, hasta que un Mico, que no es nuestro Mico, se ponga creativote y haga un simple SQL injection y megas de información en formato texto aparecerá, pues ni siquiera está encriptada. Y todo esto, dice, y como todos los pijazos pagan con tarjeta de crédito, pues se les ve todo. Ah, entra seguido. Claro. Oh, quedan en pelotas. Todos los pijazos en pelotas. Dice, bueno, y ni siquiera se preocupan en realidad. Cuando se ha hecho esto, el dinero fue empleado para comprar libros y cosas para la escuela. Pero es que a los pijazos no les preocupa porque está bueno aparecer en esa lista. Sí. Ah, además, como que les da más nivel. Van y dicen, oye, papi, ¿sabes qué? Me te hackearon la extensión de la tarjeta, ¿eh? Sí. Y otra cosa, viva la tecnoguerrilla, dice el lobo. El Fructas del DF mexicano. Hola, Fructas. Dice, hola, estaba escuchando el programa 923. Tranquilo, quitado de la pena. Cuando creí escuchar por error a un pedazo de puto que dice que los ingenieros no sabemos hablar o algo así. Dice, bien. Y luego pensé, creo que la disputa entre licenciados e ingenieros siempre va a existir. Pero hay en ocasiones cuando en mi trabajo necesito algo y lo solicito, siempre hay un pedazo de pendejo que solo con sus mamadas dice, necesitas una solicitud por escrito. Bueno, en lo personal, todos esos trámites son una pérdida de tiempo. Digo, ¿para qué chingados necesito un formato para pedir un lápiz? Dice, que la maldita maldición con esos pedazos de pendejos. Y luego nosotros tenemos que resolver sus pendejadas, dice, de planes fallidos. Por ejemplo, dices un mes para desarrollar un proyecto y siempre por sus pendejadas terminan con 4 meses después. Este mes me asignaron un proyecto y como no hay licenciado que se meta en el medio, dice, pues el proyecto va a terminar en un mes y medio, inclusive hasta antes. Dice, bueno, me voy porque ya me encabroné. No te agrandes, cabrón. El Fructas del DF mexicano, que tú le pides una cosa para el año que viene y él dice, ya está. Sí, ya está. Ya la había hecho antes. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta sos? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Gabriago de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gabriago. Dice, brothers, ¿cómo están? Un abrazo para la María Tijuana. Les quería platicar qué pasó con la famosa visita de mi amiga que trajo a su güey. Ah, ¿recuerdan sí, que el güey era casado? Ella ya lo sabía, en realidad. Todo, todo tipo de suposiciones, pero no sabemos qué pasó. Todo tipo de suposiciones. Dijimos, el güey decía, no, porque ya la estoy separando. Y tu amiga que decía que a los 30 años no conseguiría a nadie mejor, porque si no era joto, era esto o era lo otro, así que mejor un casado. Y eso. Llegaron justamente a visitar a Gabriago. Ajá. ¿Verdad? Déjenme, les cuento que hasta eso no la pasamos tan mal. Ellos llegaron, el güey este, buena onda y ultra relajado. Pues como no, andaba con su amante de viaje. Después de hacer varias sesiones de compras, cosa típica cuando vienen de visitas por aquí, el güey se avienta el siguiente comentario. Yo le he comprado varias cosas a mis hijas. Le voy a tener que llevar algo a Petrita. Petrita es la esposa. ¡Bom! Volteamos a ver a mi amiga y mi amiga puso jeta, pero se la tragó todititita. Dice, bueno, se la viene tragando. Se claro. Se puso. No, todas se puso, historia, claro, todas las sí, historias sí, sí. De que lo nombran a la mujer y esas cosas. Se puso hasta a escoger lo que le iba a llevar. En ese punto dije, el que por su gusto es güey, hasta la yunta del arado lame. Como bien dijo el señor Lagartija, el novio este llegó a la casa y cuando le pregunté, ¿quieres tomar algo? Me dijo, sí, por supuesto, a mí me gusta vivir bien y pasármela a gusto. ¿Cómo la ven? Dice, me empecé a reír cuando me acordé lo que dijo el lagarto. Parece que predice el futuro, pero bueno. Así es que a todas las desintegradas en su vida, hagan, por favor, esta clase de estupideces. Un abrazo desde Atlanta, Georgia. Gabriago, sí. No puede creer. Le han quedado los ojos cada vez más grandes. Eso sigue la vida. De las mamadas que hace esta dama con tal de estar en compañía con este güey que realmente es darle un aventón hasta Tegucigalpa. El Totó. Hola, Totó. Totó alcanzó un protagonismo inusitado. Sí que sí. Y lo peor es que me parece que él no quiere protagonismo. Ah. Nada más escribió un mail perdido y como que ahí alguien peleando y lo agarran así del cuello y lo meten. Dice el Totó de León, México. Para quienes no han tenido la oportunidad de ilustrarse adecuadamente, Totó, hay una teoría que dicen, los que han estudiado en el TEC son un poco soberbios. Sí. Aquí, un poco soberbio te ves. Sí, sí, sí, cabrón. No es que estemos en contra tuya ni mamadas, Totó. No, pero... Esto de que a los que no tuvieron la oportunidad... Bueno, en realidad, a lo mejor es el tono que le pongo yo. El tono ver, hace mucho, ¿no? Por... Bueno, para los que no han tenido la oportunidad de ilustrarse adecuadamente, eso suena como más... No, sigue sonando igual. Para quienes no han tenido la oportunidad de ilustrarse adecuadamente. No, tampoco, no, no. Bueno, está bien. Bueno, les comparto un par de fragmentos del diccionario de la RAE, la Real Academia Española. Incluido en el encarta, prestigiar, de prestigio, dar prestigio, autoridad, importancia, morfología, conjunción con, bueno, enunciativo participativo de latín, participium, dice, bueno, gramática, y ahí nos explica de que él no se equivocó, como le había dicho al Urban Tech, que le dijo, ay, todos los ingenieros no saben hablar, porque justamente prestigiada no existe, es prestigiosa. Pero bueno, yo me sospechaba algo así, y el Totó llegó aquí como para salvar su ropa y su prestigio. Muchas gracias, Totó. Soy Pepe Beto. Hola, Pepe Beto. Y les mando un saludo desde Oaxaca, México. Y como he oído en el programa 923 que no acostumbra a mandar saludos, entonces les mando un chinga a su madre, dice. También sé que no acostumbra a leer el primer mail. Pues espero que este sí lo lean. Aprovecho la ocasión para mandar un saludo a un chinga a su madre, Alejandro de Oaxaca, que es el pinche adicto de su programa, que me lo recomendó y por eso los empecé a escuchar. Algo interesante, güey. A la Juanada de la María Tijuana y una embarrada de chorizo para la muda. La muda, aquí, bueno, hay muchas cosas de respecto a ti, es todo albur, y ha llegado para alburearnos, sí que sí. El Pepe Beto, nos vale madres Pepe Beto, sí. Así que está muy bien, la que ha salido más perjudicada es la muda, habla aquí de la memela y la pellizcada, que dice que la pellizcada es muy dolorosa, y se ve que bueno, la ha probado, Pepe Beto, un abrazo para ti, ya no me sé, se vienen con albures por aquí, Halcón es de Funchal, esto es en Portugal, y dice, bueno, yo lo que quiero es charlar, estaba pensando justamente en charlar. Ah, y bueno, aquí está, charla. Fala con vosé, nosotros bienvenido por aquí, Santos es de Torreón, México, y dice, bueno, estoy cansado de que los pinches políticos con sus mendigas campañas dejan sus fotos por todos lados, pinches feos, dice, aparte de rateros horrendos, los cabrones, y por toda la calle echando a perder más la vista de lo que está echada a perder, dice. No, pero ahora salen retocados con Photoshop y esos programas, y salen más chingones. Agradecen la invención del Photoshop. Sí que sí. Tú los votas y luego dices, pero este cabrón que yo he votado no existe en la vida real. No, ese es está mejorado. Claro. Todo está mejorado. El Verdugo de Bahía Blanca, Argentina, dice, hola, soy nuevo, quiero que le mente la madre a Radio 100, porque cuando los escucho ustedes ponen promociones estúpidas. No son nuestras las promociones. Sí, son nuestras. Dice, no dejan escuchar bien, por favor, que se cumpla mi pedido. El Supay Loco de Puno, Perú, dice, ¿cómo es? Usted está hablando y aparece, por ejemplo, Consuma Filatelia, el grupo de filatelistas de Chilampancingo, los está esperando. Póngale, están chingonas. Sí, y nosotros hablando debajo, lo que sí. Y enturbia un poco la situación, pero están chingonas. Dice aquí, soy Wiggis de Juliaca, Perú. Hace unos minutos estaba pensando en denunciar al Mico por abusivo y chingón. Dice, al Mico. Y darle un par de bofetadas al señor Lagartija por dejarse pegar por un Mico. Dice, Mico, prepárate, te voy a denunciar. David de Tarija, Bolivia. Ese chinga su madre, pinche Bush, y que viva la panocha en acto continuo. Y por último, el Supay Loco, que ya decíamos, dice: solo quiero patearles el trasero a todos los cabrones del mundo, incluido a los de la nave María Tijuana, que somos nosotros. Sí que sí. Ah, qué chingón que nos tengas en cuenta, amigo. Por ahí andabas, Hola, chabones de la Radio Trans, dice por aquí. Ya que el primer mail no lo leen, que ha venido todos con lo que el primer mail no lo leemos. Bueno, es mentira. Es mentira, cabrones. Dice: espero que este sí lo lean, ya que los escucho todos los malditos días desde acá, o sea, del ciber donde trabajo, y como estoy tan al pedo los escucho, bueno, basta sí. O sea, necesitamos algún mensaje contundente, importante, como el del Polichafa. Después de haber tenido una noche romántica con mi chica, nos dispusimos a ir a mi casa a descansar. Llegamos a las 3:45. La chica es la misma, ¿no? Sí, Brigitte. Ah, perfecto. Dice, llegamos a las 3:45 a.m. rápidamente, yo me puse mi pijama y me propuse dormir, al igual que mi novia. Yo me levanté como a las 6 a.m., pues tenía ganas de ir al baño. Cuando regresé del baño, miré que eran las 6 a.m. y pensé dentro de mí, unas cuantas horas más para dormir. Pero, ¿qué creen? Escuchamos cómo sonaba el timbre. Yo me asusté. Mi chica también, hasta me dijo, ay, ¿esperas a alguien? Yo le dije, pues no. Entonces, ¿quién es? Ah, no le hagas caso, le dije. Pero seguían tocando el timbre y la puerta. Y desesperada, mi chica se levantó, se puso una bata y se encaminó a abrir la puerta. Me dijo, con que sea tu amigo el maleante. Me empecé a reír. Cuando ella abrió la puerta, se llevó la sorpresa. Eran los testigos de Jehová. A las 6 de la mañana. Y sí, porque la ronda es larga. Tú imagínate. ¡Mierda! Ahí están los testigos de Jehová. Pero es que la gente no se despierta tan temprano. La gente no se despierta, pero lo despiertan ellos. Entonces te encuentran con las fuerzas como bajas. Póngale, claro. Entonces te dicen, no, es una buena estrategia. Has leído el libro y tú medio dormido le dices, No, no lo he leído. Bueno, quizás la palabra. Ah, oh, sí, la palabra. Ah, bueno, y te esperamos en el templo. Ah, oh, sí, en el templo. ¿A qué hora tengo que ir? Ah, a las 10 a.m. te esperamos aquí. Te pasamos a buscar y te llevamos. Ah, oh, bueno, pásame a buscar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pero bueno, en este caso, Brigitte, encontrarla con la guardia baja es muy difícil. No, es muy difícil. Por lo tanto, los escuchó unos minutos y les dijo: ¡Váyanse todos a la mierda! ¿No ven que estoy durmiendo con mi novio? ¿Y vienen ustedes y arruinan todo? Nunca creí pasar yo por esto, dice el polichafa. Pero qué feo se siente, ¿eh? Sí que sí. Ella es muy mal llevada, Brigitte. Sí, sí, sí. Yo realmente no me gustaría... Va a ser muy complicado. Testigo de Jehová ir a tocarle el timbre a Brigitte cuando está dormida. No, hay que tener una mucha mala suerte. Mucha mala suerte. Molinda de Honduras. Dice, ¡hola, Molinda! Mico, vida mía, se te van a malograr los cojones si sigues así de colérico. Tranquilo, chochera. ¿Qué pasa aparte, con el Mico? Que se enoja. No le gusta que ande rompiendo vasos, Molinda. Mico, si aparte si sigues rompiendo las cosas, la nave se va a ir a la chingada. Relájate, va. Bambi, un beso para el Mico, dice, ya, que ya, le hacen falta unos masajes. Sí, Molinda, si no te vienes por aquí y lo calmas personalmente, porque el Mico está estresado, tú sabes cómo es eso. Sí, sí, sí. El grandioso de Aguascalientes, México. ¡Ah, hola, grandioso! Dice, estaba pensando en lo que dijo un obispo invitado a un programa de radio de noticias de aquí en Aguascalientes. ¿Ya ha dicho? El obispo dijo lo siguiente. Sí, la iglesia recibe donativos provenientes del narco. Lo importante aquí no es de dónde proviene el dinero, sino el destino, porque al entrar a nuestras arcas, el dinero se purifica. Si usted sentía que ya nada podía sorprenderlo, no nos agradezca. Nosotros también estamos sorprendidos. Complicado. Sí, está complicado. O sea, no mamen, dice el grandioso. Entonces, al secuestrar y robar, al cabo damos parte a la iglesia y ganamos votos celestiales. Sí, sí. Buenísimo. Dice, bueno, como dice Al Caponi, esas mamadas son mamadas. Reportó para en caso de que el mundo se desintegre, el grandioso Aguascalientes, México. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. ¿Qué tal, amigos? Orbitado sigue encabronado con el pinche gobierno, el 715 aquí, dice yo. Hola, 715. Me he ido a quejarme al ayuntamiento y al estar escuchando los cuentos con los que me respondían, se me vino a la mente que sería muy chingón que el señor Lagarto fuese gobernador, o por qué no presidente. ¿Quiere ser gobernador de Michoacán? ¿Usted le gustaría? Sí, sí, a mí me gustaría. Bueno, está bien, las próximas elecciones. Nada. No, sí, sí. Es más, hasta los carteles pegan otros. Sí, así que, 715, me gustaría. Hasta responsable de la campaña. Dice, estaría chido que fuese gobernador. Digo, ¿por qué no presidente? No, presidente no, porque tiene que terminar Foxy. Luego de Foxy llega el peje lagarto y ya está López Obrador. Luego de López Obrador a lo mejor vuelve Fox y ya vamos a estar como muy viejos y muy cagados, dice. Yo me sumo porque me imagino una vicepresidencia, sí, alguna mamada. Cabrón, ah, gracias. Sí. Bueno, dice, ya que siquiera así les cuento serían más chingones cuando te engañan. Dice, no me sentiría choreado. Dice, claro, que por lo demás me preocuparía igual. Saludos a todos. Y resultó que con mi vecino, que me hizo demostrar y con el cual estuve a punto de agarrarme a los chingadazos, ni siquiera es vecino, es un tío de uno de los chavitos de por aquí, y es un pedote mamón, dice, un abrazo a gente que va, por ejemplo, de Chiapas a pelearse con gente de Michoacán haciéndose pasar por que tienen sobrinos ahí. Mire usted. Y el 715 casi lo toma chingadazos. Bueno, al final reinó la paz en el ambiente y el 715 no tuvo más que hacer tronar su cuerno de chivo al aire para que el hombre se quede tranquilo. El Saquín dice, me quejo de ustedes, ya que todo lo que mando me lo desacreditan. Y de paso me toman por un lunático de doble personalidad. Para su información, los que se tragan mi comida son mis familiares que tengo viviendo aquí conmigo. Ese era el de la nevera que se sí le vaciaba. Que las meninas. Claro, el de las meninas. El de las meninas de Velázquez. Claro, el de las meninas de Saquín en este caso. Dice, como, bueno, cómo estoy, no falta nada, pero no más me ausento un día y todo queda vacío. Y no le responden. Y uno llega con hambre, a ganas de una cervecita, y resulta que solo está la cáscara de un aguacate y medio vaso bueno, de agua. Pero de la familia es así. Uno la familia no la puede elegir. No. Lo que puede es encadenar la nevera. Sí, nosotros sí te recomendamos eso, Saquín. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un orgullo para nosotros presentar al hombre que más sabe de deportes en todo el planeta, Alex Aliomar, Tecolote, de Boer, entrenlo, por favor, entren, sí, ahí está Aliomar. Ahí entra. ¡Hola! ¿Qué tal, Aliomar? ¡Hola! estoy medio mal. Ahí va. ¡Qué impresión! Se le afinó la voz, inclusive con la... Tengo problemas de audio hasta que llega. Es que sí, tuvo un problema, Leomar, con ustedes, los seguidores de Leomar, que son muchos y en cantidad en todo el planeta Tierra, sabrán que Leomar estuvo ausente. Los que vienen a cobrarme. Y, sí, Leomar, yo le voy a pedir antes que siente? Lo desplacen de esta camilla. Estoy medio mal, medio incómodo en esta tabla sobre la pared. Mucho tiempo lo tiene que tener. Tiene los glúteos enyesados todavía. Sí, exactamente, 38 días. 38 días y ya van dos, creo. Bueno, no. Está bien, Leomar. ¿Quiere que lo rasquemos en algún sector? Que no, lo peor es que tengo que orinar por esta manguerita que voy a poner arriba de la mesa. No, por favor, no. ¿Lo puedo poner ahí? No empieza a mostrar tu parte. Ya, sí, efectivamente. Ay, señoras y señores. No, Nico. Déjelo, Nico, tranquilo. No, Nico. Le ha afectado la gran parte de esa bolsa es mía. Sí, déjela, Leomar. No se lo... escúcheme, ahora va a tener que escuchar mínimamente en su propia columna. Usted ha perdido protagonismo. Por un accidente. No, pero han llegado cataratas de mensajes. Cataratas. Dedicados hacia sus personas. Dice Ricardo Ruiz de Janeiro, hay una dentadura aquí, es de vosé, dice vosé, no sé, un caralho de fútbol, dice Ricardo desde Río de Janeiro. Vosé abusó. No, Silvinia. Es compartida de mí. Es una argentina, en Brasil dice, te coló te cuyo de wit, no tiene envergadura moral. No, hace 3 años que... Tengo un problema de impotencia lógica. Les pido que no le responda, porque ella dice, no tiene envergadura moral para hablar sobre mi persona, y mucho menos de las mujeres argentinas. Ahora entiendo por qué quedó viudo 2 veces y divorciado tres más. ¿Quién va a aguantarlo? No, una mujer que vive en Río de Janeiro es de bragas fácil. Dice, no creo que haya nadie del sexo femenino de cualquier nacionalidad imaginable que quiera que tenga semejante coraje y paciencia para soportarlo por más de 3 minutos. Usted está casado con una laosiana ahora. Laosiana. Bueno, laosiana. Laosiana. Bueno, también. Se abrió un proceso en Brasil por falso testimonio para con usted. Debe indemnizar por un monto no mencionado aquí en este telegrama. Que me vengan a buscar. Se le prohíbe entrar en territorio norteamericano. En Argentina, la 12, los borrachos del tablón, la Guardia Imperial y demás asociaciones ilícitas de barra bravas. Todos esa camada de maricones, ¿no? Que me los paso por el quinto. Bueno, quieren cagarlo a trompadas, dice aquí, así textualmente. Y más. Me ayuda la polla. Más mensajes. Añamembí, vas a tener, vas a ver, le vamos a culiar a usted, dice la Comisión de Deportes de Cerro Porteño. ¡Ah, grandes amigos! Eliomar, el presidente de Cerro Porteño hemos compartido. Eliomar, la corona holandesa le nombra por la presente ciudadano no grato en Ámsterdam, la reina Cristina firma esta. Él es un gilipollas, Eliomar, la situación de fútbol español. El dolor del destierro es inmenso. Rosas, como argentino te perdono mis... Voy a continuar, ¿no? Sí, son muchos mensajes. Esto de los deportes nació de la colisión entre... ¿Cómo es de los deportes? Ese de los deportes... No sabe su nombre. Hay gente que lo llama Eliomar. Ese como una S punto, como si fuera un nombre. Hay alguien que lo llama Elio Márquez. Bueno, la gente... Por mi amistad con Gabriel. Sí, dice... Omar. Ese de los deportes nació de la colisión entre un camión de putas y un transporte de ganado. He firmado el tolo gallego de T del Toluca. Cornudo, dice Cuauhtémoc Blanco y se retira. Eliomar. Me debe el alquiler del apartamento en Guadalajara, firmado su primo, el compayito. Compayito, tú me has traicionado. Aprovechas esta bajeza. No, para cerrar esto, Leomar. Dije, yo cuando estoy en la buena, cuando estoy en la buena, su pago. Invito trolas, son los amigos del poder. Silvina dice: le voy a dedicar este acrónimo, aprovechando para agradecerle a Urban Tech por recordarme este término lingüístico en el programa. Leomar, el de energúmeno, L. De lenguarudo. Ah, ¿cuánto olvidas de decir idiota, todo mi nombre? O de obtuso, M de mamarracho, A de asqueroso y R de retardado. Firma, la gente que realmente, no sé. Lo aman. Silvinia, la verdad. Que no le hables. Es un lugar importante en tu vida para dedicarme tanto tiempo. Por favor, no hable de Silvinia, porque Silvinia luego. Podemos reencontrarnos, tomar algo y charlar. No, está casada con Ricardo. Por otro lado, usted se agarró con Ricardo, que no tiene nada que ver en esta situación. Por favor. Ricardo, yo te protejo. No. Sé que estás pasando por un momento que yo he pasado. Olvídese de los amigos brasileños. Espero que te engañe tu mujer. Olvídese de Pelé. Olvídese de Maradona. Olvídese... ¿Ha visto el programa de Maradona? ¡Me cago en Maradona! ¡Está bien! En todo su programa y en todo ese desparpajo de papelerías que hay. Es un programa tan barato. Cuando se le acabe la familia a Maradona, ¿qué va a ser? No sé, pero... un capítulo el padre, el otro la madre. Cabrón, jamás se le acabará la familia. No, es una familia numerosa. Bueno, si empieza a reconocer los hijos... Claro. No se le acaba. Eliomar, escúcheme una cosa. Ya que el deporte lo trae mal y se ha ganado muchos enemigos... Tengo datos de Maradona, de su estaría en Corrientes. Un día lo podría decir. Argentina. En Corrientes, Argentina, cuando era técnico del Manizú. No importa, dice... Que contrataba servicios... Pero dijo que no iba a decir. Eliomar, si nos va el problema... entero. Sí, cabrón, va en las manos. Esto no es la noche del 10. No, no es la noche del 10. Es la noche del Leomar Tecolote de Boer. Y aquí un amigo. La noche dice, del PER. Habla del Athletic Club de Bilbao. Dice. No, Athletic Club de Bilbao no, fue fundado en 1800. Olvídese. Usted va a hablar. Hay muchos amigos que han llegado aquí. Con se abusan problemas. De un hombre lisiado. Le dio con el machete. Escúcheme, Leomar. Va a dar algunos. Antes que nada, ¿puedo orinar un poco? Tengo problemas de retención. No, no puede, cabrón, no puede. Tengo problemas de retención. Sostenga la manguera. No, no. Póngale un tapón. Por favor, Mico, que desahogue en algún lado esto. Mientras usted hace de las suyas, le voy a pedir, por favor, que hay amigos que han llegado. Por ejemplo, el Adolfo, básicamente, por ejemplo, con problemas. Ya no le pide que hable de rugby. Es más, ni siquiera le pide consejos de usted. Pero yo sé que usted sabe mucho de cómo, bueno, interactuar con el sexo opuesto. Exactamente. Los 144 años. Es la voz de la experiencia. Es la voz de los 144 años que tengo sobre la tierra. No han sido en vano. Y ha cambiado eso. Antes uno se acercaba a las mujeres de distinta manera. Antes tenían muchas enaguas. Sí. Tenían como un armazón de alambre debajo del vestido. Pero usted no va a hablar de esas épocas. No, aquí hay jóvenes chaqueteros. Igual las tetas estaban turgentes y enseguida fáciles de tocar. Hay jóvenes chaqueteros. Vamos de lleno directamente a sus consejos, por favor. Ha empezado en el hemisferio sur. En el hemisferio sur ha empezado. El equinoccio de Springtime. Springtime, la primavera. La primavera, sí. Empieza la primavera. Exactamente. Uh-huh. Que atrae aparejado ciertos calores. Siente revolución en las hormonas y unas ganas tremendas de ponerla. No, como no has tenido en todo el invierno. Bueno, Leomar, sí. A mí el invierno me excita. Está bien. Sí, pues a mí la lluvia no me inspira. Está bien. Adelante, por favor, con sus datos pertinentes. Ya te ¿cómo? Sí, chao, Leomar. Adiós, ¿cómo poder enganchar a una mujer en un supermercado? ¿Cómo enganchar? ¿Qué es una vaca? La engancha de un gancho. La enganchar, cobijar. Cobijar, ahí está. ¿Cómo poder enamorar a una mujer en un supermercado? Estamos en un supermercado. ¿Por qué siempre tiene que ser en una UAT? Ajá. ¿Eh? Entonces, en un club. En un nightclub. Exactamente. Tú vas. Puede ser en un supermercado, un domingo, uno que va a ser. Un domingo, en un supermercado. Ajá. Tú vas y miras en la góndola de los jabones en polvo. Jabones para en polvo. Para lavar ropa, ajá, jabones en panes, bolas. Sí, sí. Te acercas y la ves a esa, ahí, ajá, radiante, con su chango y eligiendo un jabón. Con su chango. Ha ido con un mono. También tiene con su chango, con su carrito. Y está ahí. No, no, no es tiempo para que se emocione. Está ahí, usted y la ve. Tú agarras el jabón y dices, discúlpeme, señorita, señora. Señora. Y ella dice, soy señorita. Es una vez, ya le sacamos algo. Está bien. Este jabón es para ropa negra, para ropa blanca, para cualquiera, si los jabones no ven el color. Ustedes tienen que tratar, es baja espuma, mini espuma, no sé qué. Y ya va hablando, y dice, ¿sabes lo que pasa? Que me dejó mi mujer. Me dejó mi mujer y estoy empezando a hacer una vida solo. Opera con la lástima ahí, ¿no? Exactamente, le trabaja la culpa. Bien, bien. Dice, me dejó mi mujer, la única mujer de mi vida, desde los 20 años que estoy junto a ella, se me fue la mitad de la vida y no sé cómo. Y ahí ella saca esa ternura. Y entabla conversación y luego de ahí puede salir una feliz pareja, por ejemplo. Exactamente, empezando con eso. Una posibilidad en supermercado, en los lácteos. Eliomar, yo sé que usted. En los jabones en polvo. En los jabones en polvo. Yo sé que usted inclusive ha montado un negocio para la práctica, inclusive de la seducción en el supermercado. Yo le pido que vayamos, por favor, con el último punto, por ejemplo, seducción en el supermercado y nos ha fallado lo de jabón en polvo. Le falló lo del jabón en polvo. Le falló lo de una pantimedia, que también es otro lugar donde hay muchas mujeres en esa en el supermercado. Hay que ir a buscarlas a la. Le falló lo de la maquinita de afeitar, que también. Quizás ella se depila o algo de eso. Pero qué feo, eso no es momento de seducción, de decir, ay, yo de los cardos. Sí. Entonces, ¿qué hace? Va a la góndola de los lácteos. Lácteos. Va a la góndola de los leches, la ve a ella comprando ciertos yogures. Tenga precaución de llevar un niño con usted. Que no supere los 4 años de edad. No, pero tenemos, por ejemplo, gente soltera aquí, claro, el Adolfo de Tucumán, no tiene. Ahí estamos nosotros. Ajá. Leomar y su agencia, querida alquilé a los niños. Querida alquilé a los niños, exactamente. Nosotros le damos un servicio de niños menores de 5 años que saben perfectamente el castellano. Pero eso es legal, güey. No es legal, pero es negocio. Está bien. Entonces. Entonces usted le alquila al niño por un tiempo. Por un supermercado, por un viaje en súper. Sí. Un viaje en súper. El niño se acerca, cuando ellos están así, el niño se acerca y le jalea, la jala. Le jalea de mi niño, le empieza a bailar. La falda a la dama. No. A usted, le jala el pantalón a usted. Ah, bien. Procure usted estar cerca de la dama. Sí. Dejar un espacio intercostal entre usted y la dama. Bien. Cuestión que entra el pequeño en ese espacio. Sí. El pequeño le jala el pantalón y le dice, papito, ¿por qué mamá se fue al cielo? Ah, está chido ese, ¿eh? Entonces allí ya se da vuelta. Esa y... es la frase que todos nuestros niños aprenden. Queda como un viudo. Y tú, es más, puedes agregar: hijo, se fue al cielo porque yo, de tan rico que soy y tan millonario y los campos que tengo, póngale, en todas partes del planeta, no la pude hacer tan feliz como me hubiera gustado. Y ahí como que despierta. Exactamente. Está bien. Bueno, alquiler de niños entonces para sus mercados, sí, para poder seducir. Tenemos a la dama. Un problema con el servicio de alquiler de niños. ¿Qué problema? Tenemos dos niños. Un niño nada más. Que ya están alquilados. Ah, está bien. Y teníamos tres enanos que se me cortaron hoy cuando se afeitaron, no, a la mañana. ¿Cuál alquilaron enanos? Un enano rasurado, no, sí, se nota tanto, no, pero se me cortó. Me quedó un tajo y es medio difícil. Bueno, así que por favor esperen que se desocupen. Igual el negocio va bien, ¿eh? Para todos aquellos que quieran alquilar, ya saben, sí, sí, si van, sí, al supermercado. Y luego tenemos más técnicas en otros lugares. Está la del humor. La de tu vida está esperando en la puerta. Y la del humor que siempre gana, Leomar. La del humor es, la ves así, cuando ya se acaban todos los recursos, la esperas en la caja, cuando sale de pagar, la sorprende en el estacionamiento y antes de que ella guarde su última bolsa en el baúl del auto, en la cajuela, le dice: escúchame, tengo que decirte algo. Va un gladiador romano al médico y le dice: doctor, doctor, me siento enfermo. Bueno, paciente, diga 33. XXX, palito, palito, palito. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Salud curiosa, turba, porra y manada humana que se mueve detrás de Cake Mouth en una de sus tantas orgías. ¿Cuánta turba? ¡Más turba! ¡Más turba! En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Tomcat llega para decir: viva México, dice. Cabrones, eso en forma de pregunta. Dice: no se escucha mejor solo viva México. Es parte de nuestra identidad nacional, el grito de la independencia. ¿Por qué agregar cosas como esto de viva México, cabrones? ¿Qué es eso de cabrones? ¿O por qué no viva México, cabronas? ¿O por qué, bueno, qué les parecería si saliera Fox y diera el grito del 16 de septiembre y dijera: viva México, hijos e hijas de la chingada? ¡Ah, qué chingón! Sí, la verdad, no. A mí me gustaría. ¿Verdad que se escucharía feo? Bueno, no, se vería más normal. A mi parecer así es, y me es triste pensar que es parte de nuestra identidad nacional que reflejamos el 16 de septiembre actualmente. Te voy a decir a lo mejor algo para que te calmes, amigo Tomcat. Yo entiendo, es como ensuciar a lo mejor alguna noción de patria, de pueblo, con el cabrones. Pero a mí me da la impresión, tengan en cuenta que Fox y los presidentes, cuando hacen el grito de la independencia, no dicen viva México, cabrones. No, no. Dicen viva México nada más. Sí. Viva México, viva México. Y la gente responde en el Zócalo o allí donde se encuentre, en cada uno de los puntos de México o fuera de México, inclusive, porque recuerdo, sí, a Manu, sí, Briseño saliendo en calzones al jardín en Colorado con 4 grados bajo cero a hacer el grito de la independencia, mientras todo ahí justamente sus vecinos lo miraban como un loco y él volvía adentro como un pájaro cucú gigante suizo. En este caso, más allá de eso, digo, el cabrones viene a demostrar una faceta del mexicano aguantando ciertos atropellos externos. Entonces, el cabrones está lanzado más hacia afuera de México que hacia México internamente, sí que sí, o hacia los flojos mexicanos que a lo mejor dicen: a mí me vale madres que esto sea México, que esto sea Estados Unidos, que esto sea no sé qué. Entonces, Bangladesh. Bangladesh. Entonces, el cabrones viene a ser como un grito de despierte. No sé si te convencí con esto, Tomcat, seguramente que no. Dice: a mí me parece que suena mal esto en México, cabrones. Dice: si llegan a leer este mensaje, dice, seguramente llegará alguien para decir que esto es una mamada y sartas de comentarios malos y qué mamón y que no sé qué tanto. Pero aún esta reflexión no es mía. Se la escuché a un comentarista de fútbol. Ah, nunca repitas lo que escuchas a un comentarista de fútbol, cabrón. Acabamos de escuchar a Eliomar. Sí, imagínate. No repitas nada. No, y es más, las de Eliomar, vaya y pase. dice. Póngale. Peores son las de los comentaristas de fútbol que podemos llegar a escuchar por la televisión. Así que mejor, claro, porque cuando hacen esas especies de editorial, el comentarista de fútbol suele hacer, ¿no? Esa editorial que dice, con la violencia no sé dónde vamos a llegar, cuándo volverán los niños y las familias a los estadios, esto es muy triste, y ahí están. Así que en este orden de cosas, algún mamón en algún momento dijo, ¿cómo que viva México, cabrones? Esto está mal. Y es verdad. Peor son los comentaristas de fútbol o de deportes comprometidos en política. Claro, sí, comprometidos en política. Bueno, sí, un comentarista de deportes comprometido socialmente, que no, esto es por la pobreza que se ve reflejada en los estadios. ¡Ah, carajo! Estás pasando ahí opio para los pueblos y te vienes con estas mamadas. Bueno, la cuestión es esta. Lisa y llanamente, Tom Cade está de acuerdo con este comentarista deportivo. Y dice, el viva México, cabrones. Solo viva México. Muy bien, respetable Tom. ¡Viva México, cabrones! Cabrón, ahí estás. Solo comparto mi punto de vista con los desintegrados. Un abrazo, dice el Tomcat. Ahí te ves. Golo es de México. Hola, Golo. Te quiero quejarme de la inexistencia de Santa Claus, de los cuatro reyes magos. ¿Cómo que cuatro reyes magos? Esos eran los mosqueteros, cabrón. Que eran cuatro reyes magos. Los tres y D'Artagnan. Él se ve que le prometieron. No, no. Existen tres nada más. Sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. No sé si hay algún otro que Golo le han dicho en Póngale, la historia. Algún ser. Tío pedote que él dijo, ¿y este quién es? Ah, no, es otro rey le mago. Puso nombre de camello y bueno. Puede ser. Dice, y también en la pérdida de ídolos y poderosos conductores de radio manipulados por el... Sí, no solo de radio, de los medios de comunicación que están miserablemente manipulados como en estos momentos que yo estoy obligado a decir todo lo que desde arriba me ordena el mico en este caso. Jay Mead es de Viña del Mar, esto es en Chile, pues. Y dice, bueno, estaba pensando en qué emisora sintonizar para entretenerme y ha sintonizado esta. Ajá. No se ha entretenido no, y ahí no, va. No, es para entretenerme, no, lógicamente. Rey Satán. Hola, 22, es de Bahía Blanca, República Argentina. Dice, ¿cuál es el gentilicio de Groenlandia? Manden un chingo a su madre a mi profesora de lengua que da pruebas sorpresas todos los días. Bueno, ya no sorpresa, es todos los claro, días. Que todos los días ya no sorpresa. Adivínenle en la mecánica a la señora. Bueno, yo a Disneylandia, dice esta vez Palomita 40. Sí que no sí. No sé, Bizarre, ¿tú qué piensas? Pregunta Bizarre, bien. La amiga peruana. Dice, puede ser. Ah, y yo que, para ver a mi querido APA, que me dé su celular. Ahí está APA. APA, lleva una vida. Le gusta tanto meterse en líos que estoy seguro que le va a dar su celular. Y dice, bueno, que me dé su celular y yo le doy el mío y nos hablamos. Pero Palomita no es un lío. No, no, APA es un lío. Big APA, no hay problema. Tú, ya sabes, dice, no, hablamos para vernos en Long Island o en el Queens. En Long Island, dice, yo voy un día cualquiera, es la costa oeste, como aquí se le dice, Los Ángeles, California, puede ser, bueno, ya está en un lío, APA. Sí, sí, ya sí, no sí. Está entendiendo el mensaje directamente, trató de anotar algo, no puede. Puede ser, dice, yo me puedo mendigar para un pasaje para Nueva York, ya que ahora estoy en Buffalo, New York aún estoy en la puta escuela. ¡Uah! Dice, llora Palomita 40, pero está dispuesto. No llores, Palomita, no llores. A viajar a cualquier punto, en cualquier momento. ¡Ah, estamos perdiendo contacto! Señor Artiga, yo tengo muchísimos mensajes por aquí, pero bueno, quedarán para otro pero momento. Pero yo como a la tierra. El nano de Mendoza, que está en Barcelona, el Kurz, que está dando vueltas por aquí. Bueno, toda la gente, nada más paciencia un poco, señoras y señores. Yo debo... ¡Ay, carajo! Hijo, todo está titulando aquí en la nave. Sí, y yo pregunto, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo con más misiles. ¿Misiles? Más bombas. ¿Más bombas? Más bases militares. ¿Más cuántos? Más cañones. ¡Dale! ¡Más armadas! ¡Ay, carajo! Y a la vez desarmándose minuto a minuto. Y desarmados poco a poco entre tanto armamento, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nos miran sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. El Rock 89. Reloj Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Festero averiguando los precios de la gasolina en el bolsón. Ajá. Cosas raras, datos que le gusta es tener. Es que le gusta la gasolina. Le gusta la gasolina. cabrón. Ya te ves bien bailando, por favor, ¿eh? Damas y caballeros, del sitio oficial canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Ricardo, un carioca surfista. Un abrazo para vos, para Silvini, para tu Rio de Janeiro. Damas y caballeros, nada más que agregar, un abrazo también para el presidente de la Cámara de Diputados del Brasil. Dentro de todos los desmanes que hay allí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde aquí, Javier de la República, desde Lille, Arequipa. Adiós, amigo Al Capone, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, pobres! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Rainbow desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que la panoche, que el niño de parte de la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en Costa. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Espanchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.